El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur de hoy escuchando rock hecho en la casa. Eso es la banda Nébula. El tema se llama Mercenario. Ese rock tiene el sabor de lo mejor del rock hecho en la Venezuela rebelde. Si usted va pendiente de descargarse el disco completo, escuchar toda la producción de banda Nébula, su más reciente producción musical se llama Marte. Y ingresando al Twitter arroba banda nebula pueden obtener el enlace para descargar el disco completo, la producción completa. Reciban el saludo esta mañana de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del ministro Fidel Barbarito. También les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que está encargado de coordinar la emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luyino y Gustavo. Al control técnico de la emisora se encuentra Luis Yerloyo, Indira Carpio, quien produce La Brújula del Sur, y Ernesto J. Navarro, el que conversará con ustedes de este lado del micrófono ya hasta las 9 de la mañana. Las vías de comunicación, nuestra página oficial es www.albaciudad.org, www.albaciudad.org, donde tiene no solamente fotografías, noticias, videos, audio de los programas para volverlos a escuchar o para descargarlos, sino que además desde nuestro sitio en internet usted puede descargar de forma gratuita más de 7.000 temas de artistas venezolanos en todos los géneros musicales. Se está tocando música tradicional, folclórica, rock, reggae, ska, lo que sea, todo hecho en Venezuela, y que son la mayoría, bueno, producciones independientes o también en su mayoría producciones del Centro Nacional del Disco. Lo puede descargar de nuestro sitio en internet. Si nos quiere mandar algún mensaje de texto, entonces le ponemos a disposición el 0416-921-0113, 0416-921-0113, para que nos envíe algún mensaje. También nos puede escuchar a través de la Radio Rebelde de Katia, 91.5 FM, y las vías de comunicación de la emisora son arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Quiero aprovechar para enviarle nuestro saludo de condolencia, solidario, a Juan Arteaga, quien encabeza el equipo que coordina la Radio Rebelde Katia por el fallecimiento de su madre anoche. Juan, consecuente amigo de este programa y que nos ayuda en la transmisión del espacio cada mañana, bueno, nos comunicó la información y queremos extender nuestro saludo de solidaridad en un momento siempre muy doloroso para cualquier persona. Son las 8 de la mañana, 7 minutos, vamos a continuar. Buscando las coordenadas. Miren, hoy le vamos a dedicar la parte central del programa a hablar sobre la discusión en los movimientos campesinos organizados del proyecto de ley de tierras. Hay varios colectivos en la campaña Venezuela Libre de Transgénicos que están encabezando la iniciativa y con ellos vamos a conversar a lo largo del programa. Por supuesto, hemos seleccionado música de nuestros archivos para compartir con usuarias y usuarios. Y algunas cositas más. Ahí se parece Marco Salgado para el final. Así que acompáñenos, vamos hasta las 9 de la mañana. Esto es La Brújula del Sur. Nosotros nacimos con hambre. Eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos. Pero ya no, eso cambió. Porque Venezuela cambió. Hoy tenemos cancha de pensar y trabajar con nuestros convives por este país. Seguimos en la calle, pero ahora como gente. Ya no somos una máquina. Chávez nos devolvió la juventud. Por eso, nosotros con Chávez. De febrero de 2014, pero un día como hoy, de 1851, José Gregorio Monagas asumía la presidencia de la República de Venezuela. Le tocó asumir en medio de una conflictiva situación política y un precario cuadro económico. Dos medidas trascendentes se encuentran en su haber: la eliminación de la pena de muerte por delitos políticos y la abolición de la esclavitud decretada el 24 de marzo de 1854. Y también un 5 de febrero del año 1857 se jura la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución que establece, entre otras bases y principios, garantías individuales de los ciudadanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, libertad de portar armas, reafirma la abolición de la esclavitud, elimina las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte. Eso ocurrió un día como hoy, en 1857, se jura la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, hoy queremos compartir con ustedes un tema originalmente grabado por la emblemática banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, versionada hace un par de años por Fabiana Cantilo en un disco donde le rinde tributo al rock argentino. El disco se titula Inconsciente Colectivo, un tema de Charly García. Pero esta versión de Fabiana Cantilo, de una voz hermosísima, nos gusta mucho para esta hora de la mañana. Es La Bestia Pop, por Fabiana Cantilo. Thank you. mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Les quiero hablar de la patria chica de Venezuela. Es que los días 15 y 16 de febrero de este año 2014 seguirá el debate popular constituyente para la nueva ley de semillas. Esta vez el encuentro será en el batallón Justo Briceño, en el sector Milla de la ciudad de Mérida. Se espera la participación de colectivos de todo el país, así como representantes de instituciones del Estado. El debate, que cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional, comenzó los días 28 y 29 de octubre de 2013 en Monte Carmelo, Estado Lara. Continuó el 21 de noviembre en la aldea universitaria Héroes de Canaima 4F del Estado Carabobo. Y el día 22 de noviembre en el Instituto Latinoamericano de Agroecología de Barinas. El cuarto encuentro se realizó en la Escuela Agroecológica Indio Rangel del Estado de Aragua, el pasado mes de diciembre de 2013. En estos espacios se construyó la exposición de motivos, el objeto de la ley, sus objetivos y principios, así como la estructura del articulado. Queremos compartir con ustedes un trabajo de 3 minutos donde se habla de la discusión popular de esta ley de semillas. La semilla empaquetada no nos da seguridad. Lo natural ya no se encuentra en esta sociedad. Nacimos engañados, crecimos engañados. Pero lo que no saben es que hemos despertado. Su basura y química se ha masificado. La culpa no es de uno, todo estaba creado. La canción no es solución, solo es la herramienta. La letra y el contenido es lo que respecta. Estamos en La Victoria, Estado Aragua, en la Escuela de Agroecología Indio Rangel, continuando los debates para la propuesta de la ley de semillas. Esto no comenzó aquí, por supuesto, ni va a terminar aquí. Comenzó en Monte Carmelo, en este mismo año, en el mes de octubre. Fuimos convocados a Monte Carmelo por el Día de la Semilla, que se celebra allá. Se hizo un comunicado, se hizo un comunicado que se entregó, y eso formó parte o forma parte aún de todo lo que es el insumo para la para obtener todo lo que es la primera parte de exposición de motivos de la ley de semillas, que ahora sí se parece a lo que queremos. Luego de Monte Carmelo hicieron otra convocatoria, entonces estuvimos en Carabobo. Ahí ya se afianzó un poco más el proceso, hubo muchas más personas. En el caso de Carabobo nos correspondió a nosotros organizar la parte introductoria para esta ley, la exposición de motivos. Para ellos en la metodología nos organizamos con grupos aproximadamente de 15, 20 personas por mesa, que salieron aproximadamente unas 10 mesas. Luego de allí se pasó a dar los insumos, a sistematizarlos, procesarlos y llevarlo a lo que ahorita ya algunos tienen por allí, que es el folletico donde aparece la intencionalidad de lo que queremos hacer, el objetivo como tal y las exposiciones de motivo. Después de Carabobo nos fuimos a Liala de Barinas y ahí volvimos a revisar la exposición de motivos y los objetivos de la ley, además de los principios y la estructura del articulado. También se construyó la metodología que se iba a utilizar para el trabajo en los próximos encuentros. Y bueno, como siempre, se privilegió el debate horizontal y las decisiones en asamblea. Y a medida que vamos avanzando, el protagonismo político del pueblo se fortalece. Lo grande de esto es que es un esfuerzo de varios que se van sumando y se van sumando. Y vamos haciendo más fuerte la lucha para recuperar nuestra semilla, que está casi, casi, que en manos de un poco de gente que está interesada en robar lo que tenemos nosotros. Y Chávez nos dijo, y lo precisó con mucha sapiencia, el pueblo legislador. Si el pueblo no se involucra en esto, las leyes siguen siendo de los sabiondos, de los leguleyos. Pero si eso sale de la discusión de estos colectivos, si incluso nos echamos dientes en términos de algunos términos y después llegamos a un consenso, esas leyes tienen pertinencia. No es el planteamiento de consulta pública. No. Ese es un elemento o es una herramienta. Aquí no es la consulta pública. Aquí es que la ley nace desde la discusión de la gente que nos interesa involucrarnos en estos escenarios de discusión y escenarios de debate. Todo esto deja claro que andamos en guerra de clases, lo de arriba la élite y el pueblo la base, pero ya despertamos y el enemigo no se le da tregua, ellos aman la flojera, eso se nota legua, entonces dime tú, ¿cómo quieres que confíe? Ver a la pura esclaviza del patrón frente a mí se ríe. Coordenada telefónica. Bien, y para ampliar más detalles de lo que ya le comentamos al principio, en la línea telefónica se encuentra Isamar Ochoa. Forma parte de los colectivos que están en la campaña Venezuela Libre de Transgénicos y que han impulsado la discusión en los movimientos campesinos de este proyecto. Isamar, buenos días, muchas gracias por atendernos. Ernesto Navarro te saluda en el estudio, ¿cómo estás? Hola, buenos días Ernesto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación al programa. Mira, Isamar, nosotros hace el mes pasado, en diciembre, estuvimos detrás de la pista del proyecto de ley porque, bueno, surgieron muchas informaciones que hablaban de versiones contradictorias. Incluso se filtró a los medios algún texto que daba cuenta de la posibilidad de que las empresas fabricantes de transgénicos estuvieran en Venezuela. Quisiera preguntarte por dónde comenzó la discusión y qué saben ustedes de esos textos que circularon por ahí que hablaban de versiones contradictorias del proyecto de ley. Sí, bueno, te explico. Hay un proyecto de ley que es el que se encuentra vigente en este momento, que fue aprobado en el 2002. Y bueno, por supuesto, dentro del contexto del golpe, ¿no?, y de toda la situación de inestabilidad que había en ese momento. De manera que allí quedaron algunos elementos que hicieron que esa ley no tuviese verdaderamente una postura revolucionaria, anticapitalista y antitransnacional, ¿no?, antiimperialista. Entonces hay muchos elementos allí que, por un lado, no prohíben radicalmente la entrada de transgénicos al país. Por otro lado, permiten el establecimiento de patentes sobre las semillas campesinas, es decir, la privatización de la semilla ancestral que alimentaba a nuestros pueblos durante milenios. Criminaliza las prácticas tradicionales de intercambio, multiplicación, reproducción, etcétera. Eso es lo que está en este momento vigente en la ley de semillas e insumos biológicos. Recientemente la Asamblea Nacional tomó la decisión de crear una nueva ley, que sería una ley exclusivamente para el tema de las semillas. Esa ley, supuestamente, se había modificado para, bueno, convertirla en una ley antitransgénico y, bueno, todo lo que nosotros estamos esperando, ¿no?, que apunte hacia la transformación del sistema productivo, hacia la protección de la semilla tradicional. Pero al revisar el texto, que se había modificado, encontramos que seguían en esencia los mismos elementos que nosotros habíamos criticado, ¿no?, que era la no prohibición radical de transgénicos, el establecimiento de patentes y la criminalización de las prácticas campesinas, entre otras cosas. ¿Qué pasó? Nosotros, al ver esta situación, comenzamos a movilizarnos, en principio en la ciudad, para divulgar nuestro desacuerdo con que este proyecto de ley entrara en primera discusión, en vista de que contiene elementos que atentan en contra de nuestra soberanía y nuestra independencia, y en contra de la continuidad del legado del comandante Chávez, ¿no? Además de que Chávez en numerosas oportunidades manifestó su postura en contra de la entrada de transgénicos al país y en contra de del establecimiento de patentes, particularmente en lo que representa nuestro patrimonio cultural y biológico ancestral, como son las semillas. Correcto. En base a eso, nosotros comenzamos a hacer una agitación de calle. Yo creo que esos son los dos proyectos a los que tú te estás refiriendo allí, ¿no? Que son un poco contradictorios. Comenzamos a hacer una actividad de agitación de calle, de alguna manera para despertar el debate en la gente, en el pueblo, en la gente que come, en la gente que siembra, porque este es un tema que nos toca a todos, ¿no? Que tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, es un tema crucial, ¿no?, en lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y con nuestro ciclo vital. Sí. Inicialmente comenzamos a hacer un debate de calle, y a raíz de este debate, pues nosotros, por supuesto, siempre en contacto con la gente, con los diputados de la Asamblea Nacional, llegamos en una reunión con ellos a un acuerdo de que esta ley iba a ser construida a partir de las propuestas del Poder Popular Organizado. Y eso incluye tanto a los movimientos campesinos, que son quienes producen, como a la gente que está desvinculada de la producción, que come esos alimentos y que indirectamente se ven afectados por todos los efectos negativos, ¿no?, de estas tecnologías. Al mismo tiempo, también se han involucrado en estos debates instituciones del Estado, que están también vinculadas al tema agrícola. Entonces, ha sido un debate bien de alguna manera integral, donde han participado todos los sectores de la población, y principalmente los campesinos, que son quienes de alguna manera manejan, ¿no?, el conocimiento ancestral relacionado al cultivo de las semillas. Se llama de no evitarse o no prohibirse de forma explícita el uso de transgénico o la circulación de semillas transgénicas de Venezuela. ¿Qué es lo que está en riesgo? Bueno, está en riesgo nuestra soberanía, en primer lugar, porque el control de estas semillas está en manos de las grandes transnacionales del agronegocio, como son la Monsanto, la Syngenta, la DuPont y todas las empresas aliadas que están vinculadas también a la industria farmacéutica y que de alguna manera tienen controlado al mundo, ¿no? Entonces, en primer lugar, nuestra independencia y nuestra soberanía nacional está absolutamente amenazada. Por otro lado, está amenazado el conocimiento y las prácticas tradicionales campesinas e indígenas y afrodescendientes. Es decir, las prácticas ancestrales y tradicionales de cultivo, multiplicación, intercambio y manejo de las semillas. La cultura campesina, indígena y afrodescendiente ancestral. Porque lo que hacen estas empresas transnacionales es imponer el modelo de la agricultura tóxica y acabar con todos estos elementos ancestrales, imponiendo un modelo que vuelve a los productores absolutamente dependientes de los insumos que son aportados por la agroindustria. Y en tercer lugar, está amenazada nuestra salud. Primero, porque los transgénicos no son productos inocuos, como intentan hacer ver estas empresas transnacionales. Hay estudios científicos que demuestran que son semillas y alimentos que afectan la salud humana, deterioran el funcionamiento del cuerpo humano en diferentes aspectos. Por otro lado, los transgénicos están absolutamente vinculados y dependen de el de los agrotóxicos. Bien porque las semillas mismas están diseñadas para producir toxinas, o bien porque resisten el uso de agrotóxicos, lo que incrementa la aplicación de estos productos químicos sobre los cultivos. ¿Qué pasa? No solamente que los campesinos y productores que utilizan estos productos tienen contacto directo con ellos, y esto ocasiona gravísimos daños a su salud. Incluso se han visto casos de suicidios, ¿no? Por todo este sistema de dependencia que de alguna manera desespera, ¿no? Y causa una situación insoportable, ¿no? No solamente la dependencia, sino los daños a la salud que esto ocasiona cáncer, ocasiona mutaciones genéticas. Y por otro lado, quienes consumen estos alimentos, que no los producen, también ingieren parte de estos agrotóxicos que quedan en los alimentos, ¿no? Los alimentos absorben también este tipo de químicos, y todos los que estamos en la ciudad y todos los que comemos alimentos que están derivados de este modelo productivo estamos siendo afectados también por eso. De alguna manera, la grandísima epidemia de cáncer que estamos observando en este momento en la población está vinculada también con las prácticas alimenticias y los modelos productivos que están generando los alimentos que nos estamos comiendo. Isamar, ya finalmente te pregunto, ¿por dónde continúa la discusión? Y si tiene un estimado de cuánto más van o eso no tiene límite de tiempo, para seguir consultando con el pueblo y terminar de elaborar el proyecto que se va a entregar a la Asamblea. Bueno, hasta el momento se han hecho 4 grandes debates nacionales, y una gran cantidad de debates locales, ¿no? Más a nivel de las comunidades. Para este 15 y 16 de febrero tenemos planteado hacer el 5º debate nacional, que se va a estar desarrollando en Mérida, en el sector Milla, por donde están los chorros de Milla. Allí esperamos, bueno, igual que en todos los debates, una asistencia masiva de diferentes sectores de la población, principalmente campesinos vinculados en este caso, porque es el caso de Mérida, al cultivo de las papas, y también instituciones del Estado y pueblo de la ciudad, pues que no produce, pero que sí consume alimentos. Tenemos pautado una agenda de debates que al menos podría extenderse un mes o 2 meses más para terminar de tener construida esa propuesta. Bien. Pero, como es lógico, eso dependerá también de las dinámicas, ¿no? De cuánto vayamos avanzando en cada uno de los debates. Bien. Bueno, Isamar, te agradezco mucho que nos haya dedicado unos minutos, y nosotros ponemos a disposición del colectivo este espacio para difundir los temas, los que son agradables y los que no son tan agradables para algunos, sobre todo por la importancia del proyecto de ley. Muchas gracias, buen día. Bueno, buen día, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Isamar Ochoa, uno de los integrantes de los colectivos que forman parte de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos, y que está impulsando la discusión abierta y en el seno del pueblo del proyecto de ley de semillas. Son las 8 de la mañana, 29 minutos, les quiero poner un tema. Esto es grabado en el año 99, una grabación en vivo hecha en el Teatro Gran Rex de Argentina. El tema es originalmente de Gustavo Cerati, se llama Puente. Esta oportunidad es un concierto de Fito Páez donde invita a Gustavo Cerati y juntos cantan este tema. Puente, Gustavo Cerati con Fito Páez acá en La Brújula del Sur. Tenemos uno de los músicos, uno de los artistas más genuinos, legítimos del pop mundial. Es un honor presentar aquí esta noche conmigo a Gustavo Cerati. ¡Aloha! Thank you.

Pichó do coco entró miña casa, miña cabeza puso a balar. Pichó do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Pichó do coco entró miña casa, miramos hoy esa mega faló. Chacinha no Eldorado. Que passou, a Globo relatou. Que passou, o político falou. Que passou, e pizza acabou. Que passou, chacinha no Eldorado. Que passou, Rádio Bemba relatou. De la mañana, 42 minutos, creo que es momento justo, exacto, para despacharle algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que la Organización de las Naciones Unidas ha denunciado al Vaticano por permitir sistemáticamente a los sacerdotes violar a miles de niños? Informó la cadena BBC. ¿Sabías que esta organización mundial exigió al Vaticano expulsar de inmediato a los clérigos sospechosos de abusar sexualmente a menores? ¿Sabías que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó la adopción por parte del Vaticano de políticas que permitieron a los sacerdotes violar y abusar sexualmente de decenas de miles de niños e instó a abrir los archivos del Vaticano sobre los pedófilos y los eclesiásticos que ocultaban estos delitos? ¿Sabías que en su informe emitido este miércoles, el Comité de las Naciones Unidas también criticó fuertemente a la Santa Sede por sus actitudes hacia la homosexualidad, la anticoncepción y el aborto? ¿Sabías que Naciones Unidas instó al Vaticano a revisar sus políticas para garantizar los derechos de los niños y su acceso a una atención sanitaria? ¿Sabías que el comité instó en sus recomendaciones, después de someter al Vaticano un interrogatorio el mes pasado sobre la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, que es el principal tratado internacional que garantiza los derechos de los menores? ¿Sabías que el Vaticano reconoció ante Naciones Unidas que no existe ninguna excusa válida para los casos de abuso y violencia contra niños y al tiempo enfatizó que existen responsables de abusos en todas las profesiones, incluso entre los miembros del clero? ¿Sabías que la autoridad moral de la Iglesia ha sido minada por los escándalos surgidos en los últimos años en relación a abusos sexuales perpetrados por sacerdotes en diversos países del mundo y que han intentado ser minimizados por la alta jerarquía católica? Le tenemos más música a este de nuestros grupos predilectos, también de Argentina, se llama Las Pelotas, el tema se llama Será. Que me hiciste sentir por todo lo que fuimos hasta el Pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Buenos días, Marco Salgado. Licenciado en cachiporra, pelandrún y estafador. ¿Cómo le va? Licenciado en ciencia oculta y letras opacas. Exactamente. ¿Cómo le va, Ernesto J. Navarro? Muy bien, Salgado. Muy bien. Vi ayer que fui víctima de ataques por parte de su persona y Pedro Lanteri. Ajá. Que estaban respondiendo. Yo cumpliendo mi rol de periodista, hice pública la denuncia que usted hacía en este espacio de sí. Que arroba Pedro Lanteri le debía unos cuantos vinos. Sí, y Pedro Lanteri, como era de esperar, este consagrado periodista argentino, dijo: si se trata de tomar vino, allí estaré, pero quiere que le mandemos el pasaje. Está complicado. No está fácil. No está fácil el tema de los pasajes, señor Lanteri. Así que, en todo caso, yo le recomiendo desde aquí, vaya ampliando su bodega, y después vemos cuál sería el momento indicado. ¿Le parece, Navarro? Usted se puede sumar, por supuesto. No, o sea, ya yo me sumé por voluntad propia. Excelente. Formo parte del CIPEN. CIPEN. Es el sindicato de invitados por ellos mismos. Exactamente, muy bien. Que así le decían a los periodistas que cubrían antes el antiguo Congreso. Ajá. Iban a todas las fiestas de todos los partidos políticos, sin que nadie los invitara, le decían el CIPEN. A todos los desayunos y... Pero de todos los partidos, de todas las tendencias políticas. A mí me ha pasado, le digo, Navarro, últimamente, estar en dos eventos que cuando promediaban los mismos... Me dio la sensación de que la mayoría de la gente que estaba ahí estaba por el refrigerio posterior. Más que nada por la forma en que salieron en el momento que se dijo, bueno, en la sala contigua servimos un refrigerio y la gente se amontonaba, se agolpaba, y se daban codazos, patadas y tomas de kung fu para ingresar a la sala contigua donde estaba el preciado refrigerio. Es así. Mire, Salgado, por acá le escriben desde Alemania. ¡No me diga! Los chicos del Frente PU Mayen dicen: Marco, de Alemania te mandamos saludos, no tenemos nada más que hacer que escucharte. Sí, ya veo. Pero, y ahí estamos ya en horario de trabajo. En Alemania está promediando la tarde, si no me equivoco, O sea, está esta gente y probablemente esté en la sobremesa, ya a esta hora. Le mandamos un abrazo y también, como diría Pedro Lanteri, manden pasajes. Manden pasajes, está bien. mande pasajes. A ver, tenía cosas que... Sí, vamos a analizar la realidad, Navarro, sí, la gente lo está esperando. La gente necesita de este espacio y nosotros, por supuesto, le damos al pueblo lo que el pueblo quiere. Exactamente, pura demagogia lo nuestro. Claro. Bueno, Salgado, le voy a hablar, esta es una noticia que aparece en estos momentos, ¿cómo dicen? Como noticia de mayor impacto a nivel mundial, y se trata del buscador de parejas más raro del mundo. No, Navarro, no. ¡El más raro de todo el mundo, Salgado! ¡No, Navarro, no! Ahí viene, ¿Cómo es la cosa, Navarro? Amplíe la información. Usted nunca va a escuchar a Cabeza de Mango cantar el chancharan charancha. No le sale. No. Pero en cualquier momento lo hacen, Lo cual ya sería insostenible. Sí, no, nos obligaría a tomar medidas más drásticas. No solo nos pidieron prestada esta cortina original, del Sálvese Quien Pueda, sino que además en cualquier momento se lanzan los tres. Carvajalino, La Negra y Cabeza Mango con el tan, tan, tan, tan, tan, tan. Eso ya sería demasiado. No, bueno, tendríamos que llamar a nuestros amigos de... No, yo levanto el teléfono, lo llamo a Yuri. Ya, listo. Digo, pa' afuera. Ahí está. Se van pa' afuera. Frase conocida, además, en ese canal, ¿verdad? Bueno, Salgado, le voy a decir que... ¿dónde? Aquí está. El sitio más importante de compras minoristas en China... Ajá. ...tiene una sección muy peculiar. Debe vender mucho, imagínense, compras minoristas, tanta gente. Se trata de la sección, se llama Rent a Boyfriend. Rent a Boyfriend, o sea, alquila un novio. Con la web, los usuarios pueden alquilarse un novio. Ajá. Como innovación principal, el sitio cuenta con un buscador de posibles parejas potenciales para los usuarios. Sí, pero en alquiler siempre. Sí, este sitio es utilizado mayoritariamente por hombres solteros y ricos, dice la nota, que en un intento desesperado de encontrar pareja y que su familia no pierda su descomunal fortuna, ponen su perfil en la web para que las candidatas los vean. Sí, la pero herencia, entonces, ¿es un novio o un esposo lo que buscan? La herencia de esta familia millonaria es fundamental para que su dinero perdure en el tiempo. Sí. Y dice la nota, hacer obras de caridad, ni soñando, es mejor asegurarse la descendencia. Claro, qué interesante. Vino Loyo, qué interesante la enseñanza, el concepto que nos dejan. Sí, Loyo vino a supervisar que los mensajes, aparecen los mensajes, lo que pasa es que están las fotos y un montón de letras que no se entiende nada. No se entiende nada, no alquile Loyo, porque vio cómo es eso, no se entiende, si no entendemos directamente, no la letra chica, directamente no entendemos la letra grande, no sabemos lo que puede venir en la caja. Claro. Para las mujeres que quieran alquilar un novio, tienen disponible alrededor de 300 avisos. Ajá. Y los precios rondan... 300 en China no es nada. Bueno, los precios rondan los 300 yuanes por día, es decir, $50. Está bien, no es tan caro, Navarro. No es tan caro teniendo en cuenta que nosotros no alquilamos por más de un día. O sea que podemos estirarnos, Navarro, Un bonus track le da, por eso. Pero solo tipos en sí, alquiler. Sí, un sitio donde solamente están alquiler los hombres. Ah, no, entonces no me interesa. Ya no entiendo, directamente. Clausúrelo yo. Bueno, ¿pasamos a otro tema? Sí. Bueno, vamos a pasar a otro tema que se lo hemos preparado especialmente para usted, señor Salgado, y es que... se ha dado a conocer a un hombre que ha creado millones de identidades falsas cada mes en las redes sociales, Salgado. ¡No, Navarro, no! ¡No, Navarro, no! ¡Millones de identidades falsas! Millones, Salgado. No me está diciendo... Millones. ¿Pero qué? ¿Y las usaba todas él? Mire, el negocio que maneja Jacob Alred... Ajá, Jacob, how are you doing? Tiene 28 años, Jacob. Sí. Y le llevó le llamó la atención a la NSA y al FBI. Y claro. Vio que ellos monitorean todo, Navarro. El tipo está detrás de un sitio que se llama... Ay, ay, ay. Sí. Dígalo de corrido. Fakenamegenerator.com. ¡Excelente! Se escribe Fakenamegenerator. Sí, ahí claro. Nombre, generador de nombre falso. Y... el sitio crea una identidad digital creíble, dice nuestra agencia de cabecera. Ajá. La página web genera todos los aspectos de la personalidad digital de un usuario, nombre, fecha de nacimiento, el apellido de soltera de su madre, dirección, correo electrónico, el número de la seguridad social e incluso un número creíble de tarjeta de crédito con una fecha de caducidad y código de seguridad. Las autoridades pueden, perdón, las identidades pueden parecer reales, pero son inventadas por completo, el producto programado por la imaginación de un hombre que lo pone en una computadora. Ajá, ajá. Acá entré, Navarro. Acá entré, fake name generator. ¿Quiere que le genere una identidad? De una vez, fake. A ver, James. Sexo hombre le pongo. Conjunto ajá. de nombres que, o sea, ¿cómo quiere que suene? Que suene latino, no, que suene, creo, me gustaría que sonara checheno. Checheno, le busco, a ver. Chechenia, justamente, acá está. Ajá. Chechenia. ¿En qué país? ¿En qué país usted reside? Yo le voy a decir en qué país reside. ¿Uruguay le gusta? Uruguay está bien. Perfecto, Uruguay. Ahí voy. Generar. Acá está, mire. Usted se llama Isa Rushisbili. Muy bien. Vive en la calle Florianópolis, número 7, en Montevideo. Tiene teléfono, tiene mail, tiene nombre de usuario, contraseña. El apellido de soltera de su madre es Usamov. Anote. Y nació el 8 de enero de 1980. Ah. ¡Feliz cumpleaños, Navarro! ¡Gracias, Salgado! No, digo, perdón, Isa Rushisbili. Rushisbili. Hace poquito. Sí, sí. Su color favorito es el verde. Es un especialista en química inorgánica, Navarro. ¿Vio? ¿Le gusta? Me gusta. Trabaja en Schux Auto Supply. ¿Y qué hace un tipo de química inorgánica? No, ahí falló, ¿sabes? Porque si está en Uruguay, lo más probable es que la empresa se llame Rodelu. En serio, una vez un uruguayo amigo en Argentina me dijo, voy a abrir un kiosquito y ¿sabes qué? Se me ocurrió ponerle Rodelu. ¿Y por qué Rodelu? Por República Oriental del Uruguay. No. Mirá vos, cómo la pegó el pibe, ¿eh? Mi tía hubiese dicho, le quedó el casco echando humo. Claro, no, pero yo lo peor es que me lo creí, inocentemente. Dije, mira, la pensó, Rodelu no queda feo. Después viajé a Uruguay y ahí me di cuenta que todo se llama Rodelu, Navarro. Kiosco Rodelu, tintorería Rodelu. Claro, ahí pensó que ya casi el tipo se quedó sin neuronas. Claro, yo dije, mira vos, la pensó y me había engañado. Y encima me dijo, no, pues la pensé y mira, claro, voy a poner Rodelu. Ve, cuando uno piensa, cuando uno entra en el sitio se ve más claro porque está separado en tres palabras. Fake Name Generator. Claro, exactamente. Mide 173 centímetros, Navarro, 1,70 m, está bien. Me gustaría más alto. Un poquito más alto. Ya que yo mido 1,47, me gustaría más. Tiene, ¿qué más le puedo decir de su identidad? De acá el amigo Isa Rushisbili, tiene un vehículo, anda en un Mazda Tribute 2003. ¡Opa! Está bien. A ver, Salgado, vamos a crearle su identidad. Ajá. ¿De qué país, Salgado? Dígame. Póngame en Suiza. Suiza, aquí sí. Está. Sí. Apareció Suecia. Bueno, está bien, es por ahí. Ajá, usted un poquito más arriba. ¿En qué país reside, Salgado? Dígamelo ahora mismo. Póngame en Italia. En Italia. Generar, vamos a buscar. Aquí está. Usted se llama Kevin Lundgren. Qué lindo. Siempre quise llamarme Kevin. Kevin Lundgren. Y en este momento vive en la vía Vico Ferrovía. Ajá. ¿En Roma? 125. Sí. 440 Donici Morelli FE. Así Donici Morelli. Y Salgado tiene correo electrónico. ¡No me diga! Su correo electrónico es kevinlundgren@superrito.com. ¡Qué lindo! Me gusta ese dominio, ¿eh? Tiene 41 años. Ajá, bien. Cumplirá año el próximo 31 de marzo. Está bien, falta poco, Navarro, anótelo. Su Mastercard expira el agosto del 2019. Hagamos la pelota ahora, entonces. Y el número de la carta de identidad... Sí. Dice 67653977. Ahí está. Su color favorito es la chule. El achule. Ocupación... Está hablando como Bergoglio, ¿eh? Ah, como el Papa. Está hablando como el Papa. Su ocupación es... Reparador de equipos. Y trabaja en la empresa Twin Electronics. Ajá, bien, está bien, me gusta. Tiene un carro, un Chevrolet Lumina del año 88. Ahí está, mira, el suyo es más nuevito, es un Mazda. Su grupo sanguíneo es A positivo. Ajá. Y pesa unos 66 kilogramos, mide 1,89, es altísimo. Pero que soy un, estoy muy flaco. Sí, pero parece un palo de escoba. Demasiado flaco. O sea, me dicen, ¿cómo me dicen? ¿El apodo del flaco? El flaco, sí, listo. Claro, el apodo sale solo. Caña, me dicen. Está bueno esto de... Claro, está bien, está bien. Bueno, al tipo lo estuvo persiguiendo el FBI. Ajá. Lo estuvo persiguiendo el FBI. Y a pesar de que todas las entidades desarrolladas son perfectamente legales, tanto el FBI como la NSA han contactado a Algret. En una ocasión le preguntaron si sabía algo de los datos robados a 50.000 personas. En otra le solicitaron que no creara números de seguridad social en Internet de forma anónima, sí, aunque fueran ficticios. Y en aquel entonces lograron llegar a un compromiso y el informático se comprometió a que el sistema genere esos números solo si el usuario se registra en el sitio con su correo electrónico. Ajá. Pero nosotros no hicimos nada de eso, Navarro. No, y nos dio número de seguridad, así que este tipo los engañó. No, o sea, que está engañando al FBI, a la NSA, todo completo. Tengo un número de seguimiento de GPS también le da, Salgado. ¿Número de seguimiento de GPS? Sí. Ajá, ¿qué no? ¿Tenemos un GPS? 1Z4E875B2526737216. Está bien, jueguelo a la quinela, Navarro. Salgado, nos vamos. Le voy a regalar este generador. ¿Qué? Pero me gusta, perdón, desde ahora quiero que me diga Kevin Salgado. ¿Y el mío es, cómo se llama? Isa. Isa se llama. ¿Y el apellido? No, pero si quiere le digo Isa Navarro para no confundirme. No, me gusta el apellido. Rushishvili. Rushishvili. Tiene punch. Me gusta. Este programa le puede servir a un escritor. Ajá, claro. Para crear la identidad de los. Claro, para no andar robando identidades. Yo cuando trabajaba en una revista que era Desnudos y Policiales, Navarro, yo escribía las policiales y le ponía los nombres de gente conocida a los casos. Entonces los padres de compañeros de la escuela, que aparecían siendo violadores seriales, cosas así, sencillitas. Mire, Loyo me dice que es de Groenlandia y vive en Brasil, se llama Jacob Filemonsen. Jacob, how are you? Está bien, un finlandés en Brasil anda seguramente persiguiendo mulatas. Claro, vive en la avenida Paulo de Frontin. Ajá. En San Joao de Meriti. Sí, me parece que son inventados esos lugares. También, pero ¿no? el tipo se faja, ¿no? Sí, lo trabaja. Bueno, está bien, Navarro, perdón, Isa. Señor Kevin, que tenga un buen día. Gracias, siempre quise llamarme Kevin. Yo lo sabía, por eso... Excelente, me alegro el día, Navarro. Que tenga un feliz día entonces. Chau, chau. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Bueno, llegamos al final del Sálvese también del programa. Nos despedimos. Indira Carpe en la producción. Jacob Filemonsen al control técnico. Y Ernesto J. Navarro de este lado del micrófono. Los invitamos a que nos acompañen. Recuerde, estamos acá de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vamos con música hecho en la casa. Esto es Biover y los Pirados, conciencia espiritual. Chau. Dueños de la verdad y la conciencia espiritual. La conciencia espiritual. Existen muchos problemas que tenemos que afrontar. ¿Cuántas personas más se dejarán manipular?